buscándote. Cuando tú no estás, se esconde mi sonrisa y en mi soledad jugamos al amor esperándote. Dime, dime, cuando, cuando. Cuando tú no estás, se esconde mi sonrisa y en mi soledad.